me, what can I do? I got something that's special for you. So now be ready, because we are enjoying you. So now it's time to forget all your sadness, and it starts to enjoy with my gladness. So now it's time to forget all your sadness, and it starts to enjoy with my gladness. Do you think it's enough? I don't think so, 'cause life goes very rough. Oh, I got something, oh, that's special for you. So now be ready, because we are enjoying too. So now it's time to forget all your sadness, and it starts to enjoy with my gladness. Now it's time to forget all your sadness, and it starts to enjoy with my gladness. Is enough? I don't think so, 'cause life goes very rough. Oh, I got something, oh, that's special for you. So now be ready, oh, now be ready, because we are enjoying too. So now it's time to forget all your sadness, and it starts to enjoy with my gladness. So now it's time, forget all your sadness, and it starts to enjoy with my gladness. So now it's time to forget all your sadness, and it starts to enjoy with my gladness. Oh, now it's time to forget all your sadness, and it starts to enjoy with my gladness. tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Y lo que aquí empieza es tu cita de dosis semanal con el Skull Reggae de más ritmos calientes. Comienza el programa más de Escándalo en las Ondas. Como te decimos aquí en el 101.8 de la FM. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Hoy programa completito. Tenemos de todo. Tenemos, bueno, fanzines no tenemos para hoy, pero no. Sí que tenemos muchos discos. Tenemos conciertos que va a haber las próximas semanas, que desde aquí os vamos a recomendar. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna que otra noticia? Presentaciones muchas. Presentaciones a tope de cositas nuevas que nos han llegado. Así que hoy el programa, una cosa, pues bueno, como ya sabéis, un programa estándar nuestro, con muchísimos temas que presentaros. Así que seguid a la escucha. De 8 a 9 estaremos por aquí en el 101.8 de la FM Radio Topo, Escándalo en las Ondas. Y saludamos a nuestros compañeros, queridos compañeros de Mundo Modorro que estaban por aquí grabando su siguiente programa, así que... Han perpetrado su siguiente programa. Así que ahí nada, escucha, especialmente pues Mundo Modorro. Desde aquí, un abrazo muy fuerte. Y como siempre recordamos, hoy sí que estamos en directo, y si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 291398... Escribirnos al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza, ya sabéis, pichonera amplia, cabe lo que haga falta. Y si no, pues nada, la mierda digital de todos los días. Si quieres escuchar el programa en directo a través de internet, descargártelo o escuchar pues el programa que perpetran estos individuos que se acaban de ir, por ejemplo, pues te pasas por la página web de esta casa, radiotopo.org. Venga, y sin más dilación, comenzamos el programa de hoy, que ya sabéis, nosotros siempre empezamos con la web de la birrería Escándalo en las Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicado a cerveza artesanal. Mi compañero no puede estar nervioso, ya que previo a al programa hemos estado catando la cerveza que os vamos a presentar a continuación, una cerveza poco subida de grados, nos llega también de Cerzo Brego, una magnífica cervecera de esta ciudad, que los y las que escuchéis el programa, pues bueno, ya la conoceréis, porque básicamente la traemos día y día sí, día también. La semana que viene esperemos que tener una diferente. Nos gusta trabajar el kilómetro cero. Exacto. Y además, bueno, pues una cerveza exquisita que ahora os presentaremos. Mientras tanto, compañero, como siempre, al dos honores y comenzamos. Vamos con la cerveza que tenemos para hoy. Como os hemos dicho, hoy viene Cerzo Breguin, una cervecera de Zaragoza, y se llama la cerveza Fireworks. Sí, señor, fuegos artificiales, o como dirían los de Pedrola, explote de luces. Y como dicen por aquí, prepárate para una buena sesión de pirotecnia sensorial. De la mía no te brava. Como si tu paladar estuviera pasando el fin de año con nuestros amigos daneses de Abben. Fuegos artificiales que suceden trago a trago. Creando un gran espectáculo provocado por la mezcla de lúpulo Hallertau Blanc, Mosaic, Chinook y Sabro. Y Sí, este tiene una oración de 8 grádicos. De Ibus estamos en 50, que tampoco es mucho, pero ahí está. Y bueno, pues eso, maltas, stripe ale, avena y trigo. Lúpulos, como ha dicho el compañero, Hardtail Blanc, Mosaic, Chinook y Sabro. ¿Qué te parece, querido compañero? Pues me gusta, me gusta. Es una jacidipa, es amarga, pero tiene un amargor maravilloso. Es de estos amargores que saben a gloria. Pero no es un amargor que se mantiene mucho en la boca, ¿no? No, por eso. No es una jacidipa difícil de beber. Es una muy afrutada, hay que decirlo. Tiene un color pajizo muy, bueno, pues muy, que es un detalle, ¿no? Cuando lo echas ahí en la pinta y en el vaso. Y bueno, y un sabor muy, pues bueno, pues muy, ¿cómo lo llamamos aquí? Biofrutas, ¿no? Y el alcohol parece ser que también son 8 grados de alcohol, pero tampoco se manifiesta mucho en el... Había que aprovechar este arreón de frío que ha llegado para sacar las gordas. Y además veníamos de tarde, así que hoy era el día, porque esto a las 10 de la mañana nos tumba. Sí, no, la verdad que cuando grabamos aquí, que suele ser sobre las 10 y media, 11, pues bueno, pues puede ser un poco más complicado beberte una cerveza de estas, especialmente con una gradación un poco subida. Sí, más que nada, porque pero, bueno, nunca es una. Efectivamente, y especialmente hoy que hemos empezado el programa, pues mientras preparamos el programa hemos estado con los explotes de luces ya. Efectivamente, los explotes de luces ya han existido. ¿Qué? Muy bien, pulgares arriba, sí señor, muy rica. Fireworks. Fireworks. Y ya que estamos con los fuegos artificiales, pues vamos a hacerlo con ocasión de... Ya sabes que hay una banda argentina... Bueno, hay muchas bandas argentinas que me gustan, esta especialmente, más que nada porque pues desde que empezamos ya estaban y siguen. Sí, los calzones. Sí, señor. Antes eran los calzones rotos, ahora son los calzones. Bueno, desde hace un tiempo. Yo me acuerdo cuando empezamos el programa que los... ¿te acuerdas esos... recopilatorios que existía en Latinoamérica, en SCA o cómo sea? Yo en el de 2 años de Plastic Disc, o en el de 4, o en uno de los dos. Pues ya empezamos a conocer a estas bandas y están los calzones rotos, como se llamaba anteriormente, y ahora los calzones, una banda pues insigne, ¿no? De la escena maravillosa, estupenda argentina, y que bueno, pues me imagino que ya sé por qué vas a quererla para maridar. Está están grabando disco, lo deben tener ya puntito, están ahí en América la Mala grabando. Y bueno, pues cuando lo tengan ya lo sacarán. Pues de momento os vamos a dejar con un tema viejo de... Creo que es el último disco que sacaron en el 2019, de Chamullo. Y vamos con esta preciosa canción, Nada es igual. Los calzones. Escapándole al viento, quise llegar cerca del corazón que late en la ciudad de un mapa sin recuerdos. Nada. Final me abismo sin final que insiste con volar tan lejos del suelo. Quise sentir que no hay mejor bondad que ayuda sin mirar que es lo que viene luego. Quise probar, dejarlo todo atrás, tapando con papel. El suelo no es tan bueno. Rompí las reglas de juego, enfrentando al infierno por ti. Mi cuerpo hecho pedazos, quemando los restos del hombre que fue. Nada es igual, nada es igual. Nada es igual, nada es igual. Desde el día que mis alas se abrieron. Magnífico tema de los calzones. Sí, tiene una melodía que como suavecito, se te meta tranquilo en el cerebro, no te la sacas en todo el día. Suavecito, tranquilito y demás. Pues bueno, empezamos el programa de hoy. Ya sabéis que, como hemos dicho, vamos a poner hoy, que se me va por allí algo que tengo. Espera, aquí tengo los calzones otra vez, que no van a seguir, que es para otra cosa. Sí, bueno, empezamos el programa y mientras os vamos presentando los temas que tenemos nuevos y discos que nos han llegado aquí al staff de Escándalas Ondas, os iremos informando de diferentes conciertos que se van a desarrollar dentro de estas dos semanas que termina marzo. Será el 21, el próximo fin de semana, y para, bueno, 2021, ¿no? O sí. 20, ¿cuándo es? Sí, concretamente el próximo viernes y el próximo sábado, y también luego ya el próximo sábado con dos bolos que desde aquí os lo vamos a recomendar. Y bueno, pues eso, es el Mojo Working 2025, que empezará el viernes 21 con el Rocksteady God Soul Review con Keitan Tex y Rudy Mills, y que estarán teloneando a los maravillosos Magnetofones. Sí, nuestros queridos hermanitos y hermanitas de Magnetofones se van al País Vasco, se van a Donosti a actuar con aquella Tessa Rudy Mills y con la bandaza que llevan, y los podréis ver allí en el concierto, que abren puertas a partir de las 7:30 y empieza a las 8, así que me parece que una buena colación de gente se sube a verlos, y especialmente, pues bueno, también acompañados de... Pues, cabrones. Keitan Tex y... cabrones. Y esa magnífica banda que llevan, que ya os daremos, bueno, pues nota de los próximos programas. Si nos acordamos de algo. Si entráis al concierto. Esperamos esta vez que sí. Y luego el sábado 22, pues ya el rollo más mollo propiamente dicho, más Rayman Blues, y tendremos a John Primer y Mickey and the Booth. Y después del concierto tenéis All Nighter en el bar Lebukowski, y luego durante el día también tenéis All Dyer en la taberna Eguía. Dos sitios también donde podéis parar en este festival Mojo Working, que vuelve otra vez a celebrarse. Contentos estamos, especialmente pues que cuenten con nuestros amigos Magnetófones, que en la anterior edición, que se tuvo que suspender por tema de COVID, pues no pudieron actuar. Así que, bueno, vuelven ahí. Esta vez esperemos que sí lo hagan. y bueno, acompañados de dos jamaicanos de renombre. Se quitarán la espinita este año y además la verdad que creemos que los magnetofones con el show que llevan, pues ahí pueden gustar mucho, la verdad. Sí, bueno, ya os iremos, ya os comentaremos. Igual Donosti no es la mejor ciudad donde dejarlos sueltos a estos seres, pero bueno. La organización sabrá. En siguiente programa ya daremos la crítica pertinente. Y eso, mientras tanto, pues eso, que sepáis, Mojo Working la semana que viene, 21 en Donosti, el viernes sobre todo, Rocksteady con Soul Review, con Keyan Tex y Rudy Mills, y también los magníficos magnetófones que van a hacer lo suyo, y esperemos que salga muy bien el vuelo. Además van con dos guitarras, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno, es que se están profesionalizando mucho, ¿eh? O sea, cuidado, o sea, pero bueno, eso ya lo iremos comentando. No vamos a poner algún tema de los magnetofones porque ya os hemos puesto muchísimos. También de Keyan Tex, porque ya sí, previo a este programa, pues ya hemos estado anunciando el concierto. Vamos con un temita que nos ha llegado nuevo por aquí. Y compañero, tú sabrás. Sí, es de Original Gravity Records, que es un sello británico. Quería decir algo bonito, pero no me ha salido. En fin, bueno, pues eso, que a pesar de ser británicos, pues están haciendo cosas muy chulas, la verdad, este sello, las cosas como son. Creo que editan un single cada semana o algo así, era impresionante. Y ya no por cantidad, sino por calidad, porque están haciendo cosas chulísimas. Y en esta ocasión, pues es un single con cuatro versiones del mismo tema. Bully Bully, un tema que le pega mucho, yo me imagino, a los magnetos. Hombre, en toga. Y especialmente al tema horas de la noche. Sí, y bueno, pues eso, son cuatro versiones del mismo tema. Tema este de Saman de Faraoas o algo así se llamaban. No sé, salían en la banda sonora de la chaqueta metálica y los conocimos. Bueno, y hay un montón de bueno, yo creo que también en Granujas a todo ritmo no salen, ¿no? Bueno, da igual, en otras películas sí que salen muy. Cuando sacamos los discos nosotros de casa, en todas nuestras bacanales sonaba, porque altas horas, pues esto es ideal para montarte a caballito encima del que tengas al lado, atenazarle la oreja o quitarte la toga directamente. En fin, pues eso, y son cuatro versiones del mismo tema, pero pues una es un ska, la otra es un skinhead reggae, luego hay uno así que es como rollo boogaloo, y el último un R&B, más rhythm and blues. Es como un programa de Vicky Jones, pero en single y sin salir de las islas. Oye, pues es interesante, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y para pillar esto concretamente, compañero, hay que hacerlo a Gravity Records. Me imagino que igual también los sellos habituales, Liquidator, lo que sé, ¿no? Sé si los trae aquí. De todas formas, a ver, por internet podéis hacerlo. Os metéis en la página de Original Gravity Records. Ojo, cuidado, porque creo que hay un Gravity Records y un Original Gravity Records. Que por eso se debió poner lo de Origin. No sé, ahí hay una movida rara. Pero bueno, estos en cuestión son los de OriginalGravityRecords.com. Pues te vas ahí, puedes pillar. Y bueno, pues prepárate para aflojar aduanas y lo que haga falta. Pues porque los hijos de la Gran Bretaña son como son. Así que bueno, sin más, os dejamos con el temita. Además es la banda, debe ser la banda de estudio, los Junior Dale and the Delights, porque ya han hecho más cosas con estos. Y eso, como estamos en Escándalo en las Ondas, pues os vamos a dejar con la versión ska. Aunque la de Boogaloo mola también mucho, ¿eh? Pero bueno, eso, os dejamos Junior Dale and the Delights y Bole Bole. A one, a two, a one, two, three, four. Marty told Harry about the things she saw. Este es uno de los pocos temas que hemos podido conseguir de él. Se trata de un personaje llamado Carlos Dingo, quien desde hace unos cuantos años viene haciendo ska andaluz. Oigamos a Carlos Dingo. Grandes canciones. Esto es Radio Pirata, lo mejor de lo que nadie pone, mucho ska, mucho reggae y mucha buena onda. Hemos comentado el Mojo Working, un magnífico festival que los amantes de la música jamaicana y el ska podéis acudir, y luego también del Rhythm and Blues y del Rocksteady, Working. Y algunos gilipollicas nos quedaremos trabajando, no pasa nada, tranquilos, bueno, cabrones. No te preocupes, la crónica habitual de Escándalos Ondas será tan amplia que es como si hubiera sido. No, de todas formas, a ver, siendo viernes me jode, pero como no va a haber sidrería, me jode un poco menos. Claro, pero bueno, hay alguno, yo creo que caerá por las sidrerías por allí y dará buena cuenta de ello. Que eso, bueno, nos vamos a otro festival. Ya estuvimos aquí entrevistando a la Peña del Tren de Oscabil, un festival magnífico que se hace en San Cugat el día 28 y 29 de marzo de este mismo año. Vuelve Key and Tets, también Natty Boo, Rudy Mills, The Steady Tones, Soweto, The Oldie, bueno, un montón de bandas, ¿no? Hostia, los Tarracos Reggae. Mira, luego pondremos un tema de los Tarracos Reggae que tenemos por ahí. Pues eso, hemos preparado un tema que no tiene nada que ver con el festival, sí. pero bueno, luego volvemos a recordarlo. Seamos así, querednos. Pues venga, os vamos a decir un poquito lo que tenéis cada día, por si todavía os animáis a acudir. Os lo decimos el 28-29 en San Cugat, carretera de Rubí, San Cugat del Vallès, Barcelona. Pues eso, como ha dicho Compi, el viernes tendréis a Kate and Tex acompañados del hombre cuyo sastre no conoce sus medidas, que es Natty Boo. Natty Boo, el cantante de ska cubano, ¿no? Sí, señor. Y luego Naoko The Rock y Asher G, que son, deben ser pinchas. Hacen audiciones. Sí, selectors, como dicen aquí. Y al día siguiente, Rudy Mills desde Jamaica con los Steady Tones de Alemania. Luego tenemos a los Soweto, ahí que juegan en casa. Y luego a Memi Sila con los Oldians. Ojo, cuidado. También estarán The Sufferers y Tarraco Reggae, que luego pondremos un tema de ellos. Ya estuvo presentando un poco el festival, sí. Está amenizado también por una zona para la gente más joven, la chavalería y demás. Los que van con hijos que ya son mayorcitos, pues bueno, también tiene un sitio para los peques. Y luego pues eso. A mí me dejas ahí con el biberón y también me quedo tranquilo, sí, claro, ¿eh? A la de la barra. Pero vamos, un magnífico festival. Desde aquí les animamos muchísimo a ver que salga todo perfecto y bueno, desde aquí también os lo recomendamos, Train to Escabil, 28-29 en San Cugat, un cartelazo. El viernes bien, pero el sábado espectacular, ¿eh? Los dos días para disfrutarlos, sí, sí. Pasarlo genial y bueno, pues eso. Estuvimos aquí con la gente de Walker Jamaica, mucha suerte y ya nos contaréis a ver qué tal ha ido el festi, esperamos que muy bien. Bueno, creo que de alguno a Zaragoza también lo mandamos para allí, que nos haga de... Sí, un modorro Ignasi, que vio que iban unos abuelos para allá y ha dicho, y dijo, ¡ojo que voy! Venga, vamos. Ya veremos a ver. A ver qué pasa. Pues ya sabéis, 32 Cabil, 28-29, no os lo perdáis. Espera, que te preparo el tema por aquí. Tenemos ahora para presentar el festival, aunque no es una de las bandas que va a actuar, pero bueno, tenemos un tema nuevo que ha llegado. Pero bueno, podemos encauzarlo porque es el rollo catalán, es un sello de Barcelona. Yo tengo que decir que lo desconocía totalmente, Rocafort Records. ¿Mm? Y ahora han editado un single En el que, bueno, pues os vamos a dejar con un temita de Tito Ramírez. Tito Ramírez sí que lo conocemos, pues que aquí aparece haciendo una versión de I'm Your Puppet, llamada pues Soy tu títere. Pero bueno, la historia es que esto es una movida que se llama Discos Martos, que debe ser la segunda edición que hacen, algo así. No sé, no sabemos muy bien de qué va la vaina, pero bueno, ya investigaremos y os contamos. De momento, si alguien está interesado, pues que mire Rocafor Records Bandcamp, que ahí tiene pues todas las cosas que van sacando. Y esto, y de momento os dejamos esto, que nos ha parecido muy curioso. Rocksteady Romantics, pues os dejamos con Soy tu títere, con Tito Ramírez. Vuelas con mi amor como si yo fuera un títere, y que sin tu amor este corazón no existe. Así esperando yo con desesperación. No, pero espera. Vale, pues la metemos YouTube. Soy tu títere. Vale, que lo ponemos muy bonito. Soy tu títere. Sí. Juegas con mi amor como si yo fuera. Vale, espérame con esto. Tiro per Bologna. Ci sta all'estra con un concerto imperdibile. C'è la banda Bassotti, gli Oppressed, gli Ultimi, Giuda, Muro del Canto, Utopians, gli Assalti Frontali, le Radici nel Cemento, T-Rex Squad. E ci sono anche i 99 Posse, da non perdere. Io sto già là. Cioè, stavo già là pure se non dovevo suonare. Figuriamoci, si ha già pure suonato. Voi? Aie. Ecco il tuo cazzo di video. Ho uno strano presentimento. Sabato 29 marzo partirò per Bologna. Via del treno, a nave, a gondola, ma raggiungeteci che saremo belli carichi. Ci siamo pure noi. Al partirò per Bologna. Partirò per Bologna. Partirò. Io sto già là. Cioè, stavo già là pure se non dovevo suonare. Figuriamoci, si è già pure suonato. Voi? Partirò per Bologna. Partirò per Bologna. Un giorno fuori legge. Un altro giorno di gloria. Partirò per Bologna. Partirò. Sí, bueno, y la cosa sigue de festivales, lo que pasa que ahora nos vamos a Italia, ¿verdad? Sí, sí, bueno, tenemos que nombrar esto, que hacía tiempo que no nos lo habían mandado, pero no habíamos podido tener la oportunidad de comentarlo, es el partito per Bologna, bueno, pues la edición séptima, será el próximo sábado 29 de marzo del 2025, el Estragón Club, en la vía Stalingrado 83 de Bologna, en el que tendrán, en el que actuarán, pues 97 Pose, The Oppressive, The Ultimate, Yuda, El Muro del Canto, The Utopians, Asalti Frontali, Raichi Cemento y Terres Squad más Banda Basotti, ¿cómo no? Has dejado lo gordo para el final, ¿eh? Hombre, son los que lo organizan. O sea que, bueno, Partito per Bologna es un festival que siguen realizando desde hace muchísimo tiempo en Italia, concretamente en Bolonia. Siempre lo hemos, bueno, lo hemos publicitado aquí, nos mandaron esto y, bueno, pues queríamos darle un poco de cobertura. Ya sabemos que, bueno, pues nos queda un poquito lejos de aquí, pero bueno, en otras ocasiones aún incluso hemos acudido a ver. Algún irreductibili. Sí, bueno, una peña, pues hemos acudido por ahí. Así que el partido para Bolonia, la gente que esté en Bolonia, ya sabéis, este magnífico festival empieza muy prontito, abren puertas a las 4:15 de la tarde. Y bueno, luego creo que también tenéis unos tenéis fiestas, pues concierto, o incluso el día antes, pero bueno. Bueno, desde aquí otro festival que os recomendamos. Aquí una versión de los Red Skins Keep it on. Después de anunciaros este concierto de Partito per Bologna, tenemos alguna cosita nueva por aquí. Bueno, de lo que acabo de comentar el compañero Tarraco Reggae, una magnífica banda de Tarragona, creo recordar, ¿no? Sí, una banda más que suena muy bien. De momento, por lo que hemos visto, se dedican a hacer versiones, pero la verdad que las hacen muy muy bien. Son gente talludita, hay gente ahí de Melian de Chavalis, de... bueno, pues... Tarragona siempre ha tenido su foco ahí de música negra y de música jamaicana. A ver, y tuvo una época que Tarraco era, hostias, la hostia bendita. Sí, sí, ¿no? Además, los festivales que se hicieron ahí, sí que nos dejaron buenos recuerdos. Y sí, buen y, trozo bueno, de hígado nos hemos dejado en Tarragona. Efectivamente, y buenas bandas también, había un... bueno... y alguna banda... De hecho, les hemos exportado algún maño, lo hemos exportado ahí para que se quede ahí de guardia. Efectivamente. ¡Sale de Britus! Manteniendo. Pues eso, Tarraco Reggae, yo no lo he escuchado, así que confío en ti. No, está, la verdad que suena muy bien. Y bueno, pues vamos a ver. De momento, no sé, pues lo que hemos escuchado nosotros son todas versiones, las hacen de súper bien. Así que bueno, pues oye, a ver qué sale de ahí. Son gente que sabe hacer muy bien las cosas, así que esto promete mucho. Ya sabéis, el 29 los tendréis ahí, ¿sí? en el festival, el 32 Cabil que hemos hablado. O sea que una buena... Un momento para verlos. De momento, eso, os dejamos con una versión de los Gaylads. There's a fire. Tarraco Reggae. nation tell you this version little music way move you run run run into my station dedicate to you feel feel feel the rhythm song song on you Os recordamos que si sintonizáis el 101.8 de la FM, escuchéis Radio Topo. Y estos escándalos son las tu cita y dosis semanal con el Skull Reggae y demás ritmos calientes. Seguimos después de haberos comentado tres pedazos de conciertos que tenéis para próximas semanas. Desde aquí os lo recomendamos una vez más. Y luego también, pues bueno, temas nuevos que nos han llegado. Este último que ha sonado se ha dado fenomenal. Tarraco Reggae. Suena muy chulo. Sí, una banda que la seguiremos a ver si sacan cosas nuevas. En cualquier caso, las versiones que hacen. Además, he visto que tenía una de Hide They Come, también de Jimmy Cliff. Bueno, pues desde aquí escuchamos, recomendamos encarecidamente su escucha. Nos vamos también. Bueno, pasamos a Tarragona. Vamos con otra versión. Vamos un poquito más para abajo, ¿no? Sí, nos vamos a Valencia. Valencia-Castellón. Castellón, perdón. Nos vamos con nuestros amigos los Bandits, una magnífica banda. Desde aquí les mandamos muchos saludos. Estuvieron aquí actuando, han estado actuando un montón de veces. Desde aquí les pedimos encarecidamente que vuelvan. A veces encima del escenario y a veces debajo. Abajo, efectivamente. El show ha salido. Bueno, esperamos verlos dentro de este Year House de nuevo. Y bueno, tiene una cosita nueva por aquí que dice ¿Per qué te vas? Sí, pues una versión del maravilloso tema de José Luis Perales, pues que mira, que se lo han pasado ahí por el tamiz suyo. Hombre, y la verdad que está curioso. En el último trabajo creo que sacaban también una working de la canción del trabajo, también hacían una versión y bueno, pues ahora nos acompaña con esto. Ay, que eso. Además se lo ha editado Liquidator. Si alguien tiene curiosidad por escucharlo o algo, pues que se meta en el Bandcamp de Liquidator. Sí, o, que bueno, o si quiere pillárselo, pues también ahí mismo puede, claro. Es efectivamente, te metes en Liquidator Music y ahí lo encontrarás. Vamos a escucharlo. Sí, aquí todo lo que saquen los Bandits, ya sabéis que le vamos a dar difusión, porque aparte de gustarnos muchísimos, son hermanitos. Banda hermana de Castellón. Sí, hermanitos bueno, especiales. Hemos hablado de la escena de Tardaco, Tarragona, también la escena de Castellón, también es una escena muy, muy majeta, gente que está haciendo cosas muy interesantes, tiene muy buenas bandas y gente que está, bueno, sacando cositas, conciertos y. Y cosas para adelante, que vamos, desde aquí, vamos, estamos... Sí. Además son muy buena gente, así que se merecen todo el apoyo del mundo. Así que, ala, os dejamos con los Bandits y ¿Per qué te'n vas? Va a quedar perdido. Bueno, pues nada, se nos acaba el programa, pero aún nos queda tiempo para una, así que nada. Antes de despedirnos, recordaros, este fin de semana en Moyo Working, 21-22 de marzo, en Donosti. No sé si hay entradas ya aún a la venta. Bueno. Yo compré hace ya 3 semanas y ya quedan muy poquitas. Ya culeaba, así, ¿no? Que sí, exacto. O sea, bueno, yo compré solamente para el sábado, para el viernes. Entonces no lo sé si habrá. Luego también creo que como venden un... ¿no? Coge la suelta sobono. Pero bueno, pues quien esté interesado, este fin de semana, 21-22 en Donosti, Moyo Working. Cabrones. No lo vamos a pasar pirata. 28-29 en Santa Coloma era, ¿o dónde era? En hospital. El Train to Scabil Festival. Festivalaco también muy chulo, ahí al lado de Barcelona. Pues quien esté interesado, pues que busque por internet, que ahora es muy fácil todo. Y si estás por Italia, vete al partido por Bolonia. Partido por Bolonia, en Bolonia, un conciertazo sensacional. Así que tenéis 2-3 bolos impresionantes. Y bueno, todas las bandas que os hemos puesto en el programa de hoy, que si las queréis seguir, merece mucho la pena. Y tienen cositas muy interesantes sacadas a la calle y esperemos que saquen mucho más. Así que, bueno, nos despedimos, ya nos quedan 5 minutos. Nos queda el último tema que presentaros, es de una banda, se llama Drog Collective. Además, tuvimos uno de sus componentes aquí, presentando... De hecho, lo tenemos aquí ya sentado, gracias. Efectivamente, además, ya está con asentado y colocado. Y colocado con en tres, colocado, ¿no? Creo. Se entiende en bandas. En bandas, sí, sí. Que eso, que bueno, pues lo tuvimos aquí y bueno, ha sacado una cosita nueva que salió hace escasamente 2 semanas y bueno, de la mano de Brixton Records, veremos a ver qué quede para eso, no sé si es un single. No, ha salido rollo digital, pues eso, para quien lo quiera escuchar, son los Drog Collective, que son musicazos, bueno, pues son de ahí del Liceo, ¿no? De Barcelona. Son, sí, bueno, y uno de aquí. Suena como un tiro, pero bueno, ahora Dani Ferruz está en Zaragoza, es nuestro y ya lo hemos empaquetado en no sé cuántas bandas. Venga, compañeros, terminamos que quedan 4 minutos y no nos escuchan el tema. Ah, pues eso. Pues nada, os dejamos con Drog Collective y lo último que han sacado, 28 de febrero, este Eastern Stepper. La semana que viene volvemos con los días frescas. Bueno, o no, depende de lo que me hagas en Donosti. Bueno, yo espero volver. O sea, que no creo que quedarme ahí por vida. Pero bueno, venga, la semana que viene hablamos. Chao.